Capítulo 6 de Impresiones, Poesías de José Campo Arana. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. A la muerte. ¿Temes acaso que al sentir tu mano tiemble asombrado el ánimo cobarde y se estremezca el alma recelosa? Te engañas, temor vano. ¿Crees que te hablo en arrogante alarde que la mente medrosa desmiente con terror? ¿Piensas acaso que sabiendo que Dios únicamente puede cortar de la existencia el hilo, me río de tu saña? ¿O que sintiendo robusto el cuerpo, el ánimo tranquilo desprecio tu impotencia? ¿O que a grave dolencia, rendido, busco en ti el alivio ansiado? Mas, ah, tal vez sospechas que abatido, sin fe, desesperado, sin calor en el alma, y ya desechas mis ilusiones de ventura y gloria, busca en ti el alma herida que padece la sola realidad que el mundo ofrece. Te engañas, ni en mi pecho tiembla el miedo, ni confiado en Dios te reto osado. Y si el cuerpo abatido, por males y dolores combatido, la dulce paz de tu retiro anhela, el alma no, que con distinta suerte busca el cuerpo reposo, el alma vida, y reposo no más hay en la muerte. La frialdad con que el sepulcro hiela, no puede codiciarla quien ansioso busca luz y calor, lucha y victoria. Si el corazón medroso teme hallar la verdad, porque al hallarla tal vez encuentra el mal, necio sería si en ti buscara alivios y consuelo, pues harto sé, por desventura mía, que tú hieres la paz y la alegría, y eres sorda a la voz del hondo duelo. No, te busco y te temo, te busco como busca el peregrino un lecho hospitalario donde reposa un día para seguir al otro su camino. Te busco porque eres el más allá que lo que el alma ansía, cuando al morir el día miro ocultarse el sol detrás del monte, o como se confunden el mar y el cielo allá en el horizonte. Te temo porque ignoro lo que ocultas, mi mente no lo alcanza, y temo al encontrarme entre tus brazos rotos por ti y los mundanales lazos, perder en ellos mi última esperanza. Temo que con mi cuerpo dolorido muera también mi idea. Temo que el alma sea un ser fingido, que solo polvo como el cuerpo sea. Recuerdos. Suelto el cabello en desatados rizos que en caprichosas ondas sobre tu espalda mórbida se tienden, velando y no cubriendo sus hechizos, entornados los ojos que se encienden absorbiendo el placer con sus miradas, tus hermosas mejillas sonrosadas por el calor intenso de la pasión ardiente, entreabierto el labio sonriente y en lánguido abandono reclinada, altiva, recordando con la mente inflamada los pasados momentos de ventura, la idea de otros mil acariciando que guarda para ti lo venidero. ¡Qué hermosa estás así! ¡Qué feliz eres! ¡Cuántos tesoros guardas codiciosa! ¡Qué ignorados placeres promete tu mirada cariñosa! ¡Oh, pero escucha y di! ¿Ya no te acuerdas de aquella niña hermosa e inocente, encanto de mi loca fantasía? ¿Acaso no recuerdas su tibia y pura frente? Toca la tuya, ¿no es aquella? Abraza, ¿y no es ya transparente como aquella? Mas, ¿qué importa si es bella? Sigue escuchando, sigue. ¿No recuerdas sus ojos apagados, grandes, suaves, serenos? No me mires, los tuyos, entornados de brillo y pasión llenos, son más hermosos, pero ya han perdido la tranquila mirada que lucía en la niña inocente que amé un día. ¿Has dado ya al olvido aquellos labios rojos y brillantes, frescos y húmedos siempre, como la rosa que mojó el rocío? ¿Por qué tocas los tuyos, amor mío? Están secos, ¿qué importa? Queman tanto. No te aflijas por eso, es el calor de la pasión ardiente que les da nuevo encanto. ¿Qué? ¿No recuerdas que me has dado un beso? Mas deja que te cuente cuánta locura me forjé de niño. Deja que haga volver a mi memoria el delirio sin fin de aquel cariño. Deja que te retrate mis ensueños de gloria. Deja que su recuerdo me arrebate. Mira, tanto llegué a quererla un día, tan loco y ciego estaba, que dondequiera que su pie ponía, su dulce huella con afán besaba. Absorbía el aroma de su aliento, sueño constante de mis sueños era, su hermosa imagen en mi ser vivía, y al sentir su contacto, de temor y placer me estremecía. Y guardo en mi memoria mil cantares que yo la oía, o que escuché con ella. Recuerdo con anhelo los lugares donde la vi una vez, y hasta las flores que su mano cuidaba me han dejado recuerdo de su aroma y sus colores. Todo me la recuerda: el mar, la tarde, la luna con su luz vaga y dudosa, la primavera tibia y perfumada, la brisa juguetona y misteriosa, la noche oscura, el abrasado estío, el murmullo fugaz de la enramada, hasta de Dios la idea poderosa, funde con ella el pensamiento mío. Oh, ¿por qué ha de pasar así la vida? cuánto, amor mío, diera porque aquel tiempo y mi niñez volviera. Yo imaginaba, loco desvarío, que acaso un tiempo fuera tan dichoso que junto a mí la viera, unida en santo lazo, y me forjaba verla en mi hogar, partiendo mi destino, que mi nombre sus labios bendecían, que, hija mía, mi madre la llamaba, y que, madre, mis hijos la decían. ¿Lloras? Tu corazón he destrozado. Si tú supieras lo que yo he llorado. Ya no. Ya pasaron los días, ya pasaron las horas de ventura en que al mirarme amante sonreías con infantil ternura. Ya ha borrado la mano del olvido mi nombre de tu mente, ya no busca tu oído el tierno halago de mi voz ardiente. Ya no piensas en mí. Ya cuando al cielo vuelves los claros ojos, pides calma a tu duelo, no paciencia a mi queja y mis enojos. Ya cuando pinta el éter la mañana con brillantes albores, no corres presurosa a la ventana, porque yo no la adorno con mis flores. Ya al esquivar el celo con presteza, de importuno testigo no vuelves la cabeza, a ver si yo te sigo. De otros sitios respiras el ambiente que yo no he respirado. Ya no temes jamás entre la gente que pase yo a tu lado. Los goces que soñé y mis desvaríos, puede decirme otro hombre que son suyos. Tú tienes hijos, ay, y no son míos. Yo los tengo también, y no son tuyos. Imposible. Niégame el sueño su apacible olvido, y el solo pensamiento de mi mente, el eco solo que mi oído siente, es de tu dulce nombre eco querido. Si al fin de la velada ya rendido, busco el descanso, mi cerebro ardiente forja sueños de dicha sonriente, y siempre va tu nombre a ellos unido. Mas, como en él no pensaré despierto, como sin él soñar cuando dormito, ávido el pecho a la ilusión abierto, ¿cómo no recordar su eco bendito? ¿Qué hace santo mi loco desacierto si aquí en mi corazón lo llevo escrito? A mi buen amigo Andrés Ruy Gómez. La guitarra. Cuánto sueño de gloria, cuánta esperanza despiertan en mi mente los acordes de la guitarra. La luna se esparcía sobre la playa, el mar, dormido con su blando arrullo, la acariciaba, y lejos de la brisa, vagando en alas, se escuchaban los sones misteriosos de la guitarra. Yo, trémulas las manos, trémula el alma, llevando entre mis brazos a la hermosa mujer amada, iba siguiendo el ritmo de alegre danza que modulaban las cadencias dulces de la guitarra. Y tras de muchos años, muchos, de amarla, por la primera vez a sus oídos mi voz llegaba, mi voz que balbuciente y entrecortada se confundía con las notas trémulas de la guitarra. Y pasaron los años cual todo pasa, y aquel amor inmenso que escondido llevo en el alma, parece que despierta con nueva llama cuando escucho las vagas armonías de la guitarra. Y la voz engañosa de aquella ingrata y el murmullo del mar que se dormía sobre la playa y la emoción inmensa que me agitaba, todo me lo recuerda en los acordes de la guitarra. Oh, si acaso algún día, ciego de rabia, hacia el crimen o el mal con torpe paso llevo mi planta, haz tu señor que escuche para pararla uno de esos acordes misteriosos de la guitarra. Y tú, mujer, que hoy ciega tu virtud manchas, tú, que fuiste adorada cual ninguna por pura y cándida, dime, ¿no te sonrojas? ¿No sientes nada al escuchar las vagas armonías de la guitarra? Fin del capítulo 6.